Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura conmemoran el Día de la Negritud con la presentación de 3 obras, hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional. Los elencos del Ballet Nacional, el Ballet Metropolitano, el Ballet Contemporáneo y el Ballet Urbano interpretarán las piezas Ángeles, Tatuaje y Repertorio Ecuatoriano, respectivamente. Esta importante fecha para la comunidad afroecuatoriana fue establecida por el Congreso Nacional en 1997, es decir, cada primer domingo de octubre se celebra el Día de la Negritud. Internacionales. Caracas. El concurso de obras para autores inéditos organizado por Monte Ávila Editores Latinoamericanos de Venezuela recibirá trabajos hasta el próximo 23 de octubre en Caracas. Pueden participar escritores venezolanos o extranjeros residentes en el país que no hayan publicado obra alguna ni tengan compromiso editorial o participen otro galardón. El premio consiste en la publicación dentro de la colección Las Formas del Fuego y dinero en efectivo al ganador de cada mención como adelanto de los derechos de autor que genere esta obra publicada. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.